que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y nos conviene. Estamos convencidos de que tenemos que hablar con alguien que nos explique algunas cosas y particularmente la máxima autoridad en el tema aquí en la provincia de Río Negro, la Secretaria de Medio Ambiente, Dina Migan. Y con ella estamos en comunicación justamente para hablar en la mañana de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dina, un gusto saludarla. Buenos días, un gusto de saludarlo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, qué día especial este. Estábamos conversando en la mañana, pensando un poco este tema del medio ambiente. Un tema que a lo mejor hace algunos años atrás no tenía la importancia, la incumbencia que tiene ahora, ¿no? Pero clave, fundamental en nuestras vidas, ¿no? Esto de sentirnos parte del medio ambiente. Y un tema, para arrancar por algún lado, Dina, que compromete políticas del Estado nacional, políticas del Estado provincial, municipal, y nosotros, ¿no? Las personas, los ciudadanos, los vecinos. Para empezar por algún lado, cuéntenos qué es lo que primero se le ocurre respecto de este tema, y en este día tan especial, arrancar con alguna reflexión sobre este tema tan importante. Así es, yo digo, estoy en este lugar por mandato de, y por orden de nuestro gobernador Alberto Beretinec, donde justamente la función, como dice la Constitución, primero hacer cumplir la Constitución, donde dice que todos los habitantes tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano, y para esto es lo que estamos trabajando. Y a partir de ahí hacer cumplir todas las leyes que tienen que ver con el ambiente, que son muchos, y sobre todo que tienden a no solamente hacerlas cumplir, sino también al tema de la concientización, el tema de la información, que nos hacen que estas leyes sean razonables en su aplicación y que nosotros las debemos a cumplir. Y en este sentido es nuestro trabajo diario, nuestro trabajo con las instituciones, con los vecinos, con las empresas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este sentido les quiero comentar que yo en este momento estoy en Bariloche, uh-huh, donde hemos organizado una serie de actividades con el secretario Hugo José M. de Ciencia y Técnica de la provincia. Entonces vamos a visitar algunas escuelas donde los chicos han desarrollado algunas actividades. Y realmente lo que tengo que decir es que nosotros, los adultos y la sociedad, tenemos muchísimo que aprender de nuestros niños, que yo creo que nacen ya con una conciencia ambiental más profunda que la que podemos tener los adultos. Uh-huh. Sin duda, ahí es clave, ¿no? Dina, es clave la escuela, es clave. Y yo tengo entendido que ustedes han acordado con muchas escuelas primarias y también de nivel inicial realizar alguna actividad el día de hoy, ¿no? Así es. Nosotros hemos lanzado una especie de concurso que tiene que ver con frases, con dibujos, concientizadores y que tenga que ver con el ambiente. Estas frases luego serán seleccionadas y publicadas a través del Canal 10 y los dibujos para información y concientización. Uh-huh. Es que estamos haciendo con nuestros niños desde la Secretaría de Ambiente y lanzado desde hoy como actividad del mes, digamos, porque tomamos como mes del ambiente, más que un día, que fue el día donde se trató el tema del ambiente en Estocolmo, ¿no? Uh-huh, claro. Bien, se me ocurre tratar dos o tres temas con usted que son los temas más puntuales, ¿no?, que nos convocan a reflexionar sobre el tema ambiental en este día tan especial, ¿no?, Día Internacional del Medio Ambiente. Uno es el que tiene que ver con la remediación ahí en San Antonio Oeste, donde ustedes están participando también, y el reclamo de los vecinos que se han autoconvocado allí preocupados porque no están de acuerdo con la modalidad como se trasladan los restos, el reclamo también de las comunidades que están cercanas al lugar de Mancha Blanca, donde van a ser depositados todo esto, ¿no? ¿Qué problema, no? ¿Y cómo se encara esto, Dina, ¿no?, en una situación tan compleja como esta de llevar una sustancia que es tóxica y que está afectando la salud de los de los vecinos de San Antonio a otro lugar donde también va a afectar, o hay, o las condiciones han sido creadas como para garantizar de que no va a afectar la salud. Bueno, en este sentido quiero informar, desde que yo estoy en este cargo, desde el 1 de septiembre, y cuando yo asumí en este lugar, una de las primeras consignas que el gobernador nos indicó, la tarea de remediación del plomo y escuchando especialmente a la multisectorial de San Antonio, donde se convocan vecinos preocupados y ocupados por el tema, donde nosotros, y desde ese momento se modificó la resolución ambiental tomando en cuenta todas las inquietudes de los vecinos y de la multisectorial y están plasmadas allí. A partir de ahí se empezó a trabajar, donde tomó licitación y la empresa, la licitación por la empresa que va a llevar a cabo la remediación, que ganó la empresa EW Silva. Esta empresa tiene que cumplir con una serie de requisitos. Esta es la empresa que no solamente va a ser la cámara de plomo en Mancha Blanca, sino que también se va a encargar de transportar los residuos hasta ese lugar. Esta empresa tiene que cumplir con una serie de requisitos y inscribirse en la Secretaría de Ambiente de la provincia con sus camiones habilitados para transporte de residuos peligrosos, con los choferes habilitados para hacer el transporte y capacitados. Y también tengo que decir que en la última reunión de la legislatura se aprobó el requerimiento de los ocupantes de Mancha Blanca, donde se les va a transferir la titularidad de la tierra, que eran los reclamos que hacían los ocupantes, y en breve nos está pasando justamente el armado de la auditoría ambiental, que es un reclamo también que estamos llevando a cabo con la multisectorial en conjunto y con Minería de Nación. Estamos armando los términos de referencia para llamar a una licitación donde una universidad se va a hacer cargo de llevar a cabo el monitoreo ambiental. Y el control de salud, nosotros la semana pasada nos reunimos en la Secretaría de Ambiente con salud, con la multisectorial, con Minería de Nación, donde se acordó cómo se va a llevar adelante el monitoreo de salud antes, durante y después de la remediación. Así que estamos trabajando y encaminados en este sentido. Claro. Ahora, lo que dicen los vecinos de Mancha Blanca y de Balcheta también, porque el municipio de Balcheta se ha pronunciado sobre el tema, es que se va a remediar San Antonio, pero se va a contaminar la otra zona. ¿Qué garantías hay por los pobladores de esa zona de que no se van a contaminar con plomo? Primero es el monitoreo ambiental que se va a llevar adelante, porque va a haber un monitoreo de no solamente desde un monitoreo ambiental que lo va a llevar adelante Salud, sino desde nuestra secretaría y con un grupo formado por personas de diferentes especialidades, del DPA, de Obras Públicas, de Vialidad, de la Secretaría de Ambiente, de Salud, donde constantemente vamos a estar controlando y monitoreando que no haya ninguna contaminación. Por ejemplo, si hay una determinada velocidad de viento separada al transporte, si los camiones no van lo suficientemente cubiertos con separar al transporte, la cámara, o sea, el control, la construcción de la cámara, que es el punto, digamos, más sensible. Esto se controlará desde la Secretaría de Ambiente, de Obras Públicas y otras instituciones, y ahí se depositarán los residuos. Y tiene que ver también con, en esto no solamente participa Minería de Nación, la Secretaría de Ambiente, sino también el control de los vecinos, que seguramente estarán muy atentos en este sentido. Yo creo que la tarea está lo suficientemente programada y espero que esté lo suficientemente controlada en su momento como para que esto no ocurra, ¿no? Este es la idea y en este sentido estamos trabajando. Bueno, ahora fíjese el caso de Mina Gonzalito, el caso de estos residuos ahí tóxicos con plomo y otras sustancias peligrosas para la salud y para la vida de las personas y toda especie viviente, pudiera servirnos de experiencia hacia el futuro, porque se ve que cuando se hizo esto no se tomó ninguna medida y se afectó la salud de todo un pueblo. Ahora, yo estaba pensando, Dina, en estos momentos unos puntos graves que tenemos, uno es la contaminación del río. Usted sabe que hay balnearios que no se usan en el Alto Valle por la contaminación ambiental del río. Y estaba pensando en el fracking también, donde yo sé que, bueno, desde el gobierno y desde los organismos de control del gobierno relativizan el tema de las consecuencias ecológicas, de la huella ecológica que esto deja, pero hay comunidades indígenas que en la provincia de Neuquén y también en la provincia de Río Negro dicen que las zonas cercanas al fracking hacen un pozo y prenden un fósforo y explota, por ejemplo, o que el agua tiene gusto a combustible. O sea, ya hay datos precisos de que el fracking, por un lado, está afectando, y por otro lado, que el río lo tenemos contaminado. ¿No estaremos haciendo lo mismo que pasó con Mina Gonzalito y esto, y le estamos dejando hacia el futuro a nuestros hijos una huella así de residuos ambientales peligrosa, como ya ocurrió con estos tóxicos ahí en San Antonio Oeste, si no tomamos las medidas que tenemos que tomar ahora? Yo creo que no, porque en este sentido tengo que decir que, digamos que el cuidado del ambiente como obligación, como legislación, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto. Uh-huh. Y estoy diciendo que por primera vez se trató en Estocolmo en el año 72. Uh-huh. A partir de ahí recién empezamos a preocuparnos y ocuparnos en el ambiente. Y todas las actividades humanas, industriales, contaminantes, no tenían ningún cuidado, porque el ambiente no era un tema que estaba en la agenda de ningún gobierno ni de ningún político. O sea que estamos hablando de un periodo de tiempo muy cortito, donde nosotros hoy nos toca remediar los pasivos ambientales de muchas actividades industriales y de muchas actividades humanas de otra época. Sí. A partir de ahí, todas estas actividades, ya sea el tema de la minería, ya sea el tema del petróleo, y ya sea el tema de la vida humana misma, estamos controlándola a partir de leyes, a partir de actividades, y creo que no estoy diciendo que no estamos contaminando, estoy diciendo que estamos controlando mejor, y que nos falta un montón, nos falta mucho para realmente que se cuide el ambiente como debe ser. Pero en este sentido estamos trabajando. Uh-huh. Tengo que decir, el fracking es una actividad que se lleva adelante como desde hace mucho tiempo. Es una actividad que se lleva, según los expertos, desde que se está perforando y sacando petróleo. Todas las contaminaciones tienen que ver en este momento con incidentes y con accidentes que pueden ocurrir en forma diaria, pueden pasar y de hecho pasan, pero les puedo asegurar que a partir de que se aplican sistemas de gestión, de que se aplican controles y que esta contaminación cada día son menores. Uh-huh. Y en este sentido nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Pero ¿no le preocupa, Dina, que haya varios estados norteamericanos, creo que son 9 hasta ahora, y varios países europeos que tienen prohibida esta modalidad de explotación del petróleo justamente por esto, ¿no? Porque si bien es una modalidad que no tiene muchos años y entonces cuesta mucho medirla, ¿no? Sí, ante el riesgo dicen no lo vamos a hacer. En cambio acá aún se asume el riesgo que en otros países ya tienen detectado, es un riesgo real. Digo, ¿no le preocupa que haya estados, que haya gobiernos que haya naciones que prohíben esta modalidad y que acá en la provincia la tengamos? Que mire, nosotros, la verdad que no en este sentido, creo que tiene que ver con un análisis, con un trabajo en conjunto y con una conclusión que todavía no la tenemos, pero sí, es verdad, hay un, digamos, en todo sentido hay una alerta y hay una situación expectante y una situación de análisis y de estudio que seguramente tiene que llevar a buen fin. No sé, en este sentido, que tenemos que responder hoy a situaciones que se están llevando a cabo como actividad, que nosotros las estamos controlando, que estamos proponiendo a lo mejor otras alternativas que a lo mejor no tenemos, pero en este sentido yo tengo que decir que nosotros estamos trabajando y controlando esta actividad en lo que se refiere a pasivos ambientales en cuanto a la actividad misma del petróleo, y es nuestra tarea. O sea, yo hoy no puedo decir esta actividad es, me voy a ocupar de esto porque otros países no lo están haciendo. No es la decisión, y tendrá que ver con una decisión política y con una decisión de análisis, y bueno, tomaremos en su momento los resultados, y como digo, un resultado de una política y un resultado de un estudio, ¿no? Está. No la veo hablar con certeza, con firmeza, ¿no?, del tema. Está todo muy relativizado, obviamente. Pero ¿Cómo? No la veo hablar con certeza, o sea, admite usted que... No, porque no tengo la certeza. Yo puedo decir, miren, fracking sí y fracking no. Ajá. Hay mucha gente que está en contra del fracking, muchas empresas están llevando adelante el fracking, y por lo tanto yo hoy no puedo decir voy a trabajar por fracking no o por fracking sí, por eso es que no tengo la certeza. Por eso estoy diciendo que esto responderá a un análisis, a un resultado de un análisis, al resultado de una política, y bueno, se verá que es mejor para todos los rionegrinos, que es mi función, y en función de eso se determinará, ¿no? No tengo la certeza, por eso es que no lo estoy diciendo con esa certeza. Bueno, perfecto. Dina, seguiremos conversando otro día, ¿no?, sobre este tema. ¿Cómo no? Queríamos conversar hoy, en el Día Internacional del Medio Ambiente, conversar con usted estas cosas. Gracias por la comunicación, Gusto y saludo a la audiencia. Bueno, gracias, muy amable. Así conversábamos con Dina Migani, que es titular de Medio Ambiente de la provincia, la secretaria de Medio Ambiente de la provincia.